13, una fuerza misteriosa actuaba por su cuenta. Ruega para que nunca te ocurra. El ascensor se ha parado aquí. Las paredes metálicas reflejan nuestras caras deformes. El piso es amplio, espacioso. Algunas columnas forman extrañas figuras y hay habitaciones laberinto. La electricidad chisporrotea con terror. Bienvenidas al piso 13. Programa de radio con Álvaro Brutus. Buenos días por la mañana. Y yo, Jorge Listus. Hoy empezamos. Es el programa 1. ¿Y qué vamos a tener hoy, Álvaro? Vamos a hablar de la película El piso 13, la original, no el remake que hicieron años después. Vamos a hablar de los ascensores del piso 13, 13 Floor Elevators. Vamos a hablar de Lucrecia Dalt, de Bad Hold Surfers y de unas cuantas sorpresas espeluznantes más. Muy bien. Y qué bueno, vamos a empezar por la película que da título a este programa de radio. Y quería empezar rememorando aquella situación que, bueno, una mañana cuando había quedado contigo, Álvaro, para hablar de cómo iba a ser este programa de radio. Pues justamente recibí unas películas en VHS que había pedido por internet y estaban ahí encima de la mesa, ¿no? Y empezamos la reunión y tú enseguida viste entre las 8 películas que había, viste esta, ¿no? El piso 13. Bueno, el título más que nada, bueno, a mí fue esa reminiscencia a un lugar, ¿no? A ese piso 13, pues fue lo que me atrajo así para fijarme en ello, para el nombre del programa y tal. Y luego también ese piso 13, pues también es una 13 floor, es una reminiscencia ahí también un poco al rock y tal. Y por eso me atrajo. Y bueno, vamos a profundizar un poco más en la película. Esta película que está dirigida por Chris Roache, aunque en la carátula de la portada pone Chris Roach, ¿no? Cucaracha. Chris Cucaracha. Chris Cucaracha. Es del año 88. Fue la única que hizo. Eso es la única película. La escribió, la dirigió y, bueno, luego, pues, este director, pues, tiene sobre todo muchas series, muchos episodios de series de acción y de otro tipo en Australia, en su país natal. Eso es, la película es del año 88 y bueno, la carátula, en la sinopsis, dice así, ¿no? Tres jóvenes ocupan la planta 13, que está abandonada, de un edificio de oficinas. Bueno, en realidad no dice esto, la contraportada. Me lo estoy inventando, es una sinopsis que he escrito yo. Una de estas chicas presenció de pequeña cómo su padre asesinaba a un padre y un hijo en ese mismo edificio, en esa misma planta, en el piso 13. Hay algo raro en la electricidad, como si tuviera vida. Mientras, el padre de la chica contrata a un detective para buscarla, ya que ésta se fugó de casa y ha acabado viviendo en el piso 13, ¿no? Donde su padre asesinó. Eso es. Hay que decir que esta película tuvo un remake en Hollywood en el año 1999 con Gretchen Mol de protagonista. La protagonista original es una tal Lisa Hensley, actriz australiana también, que bueno, sobre todo en su país es famosa por haber hecho mucha televisión. Uh-huh. Y también encontramos como su amiga, ¿no? A una actriz que luego fue, bueno, es muy famosa, ¿no? Hoy en día. Sí, pues tenemos a Miranda Otto, una jovencísima Miranda Otto, que fue parte de la saga del Señor de los Anillos, una pues más de una década después de haber hecho este film. Y luego tenemos también una curiosidad tremenda, ¿no? Como es ver entre los guionistas a Henri Georges Clouzot. O sea, el legendario cineasta francés, director de clásicos como Diabólicas o El Salario del Miedo, pero que aparece aquí pues justo 11 años después de morir, ¿no? Que es lo potente del tema. Con lo cual, hay que interpretar que alguno de los guionistas pues quiso tomase un poco esa licencia de poner el nombre de este legendario cineasta francés. O sea, es un homenaje, ¿no? O, bueno, yo es que he visto la película... A lo mejor una invocación por Ouija, vete a saber. Sí, yo creo que estaba viviendo ahí en el piso 13. Totalmente. Entre la electricidad. Sí, sí, sí. Debe ser la inspiración ahí de... Bueno, quería... Así como curiosidad, ¿no? El director este, Chris Roache, ya ha dicho Álvaro que fue productor y guionista de muchas series de televisión. Y yo quiero resaltar que fue guionista y productor de muchos capítulos de H2O, de esta serie que protagonizaban tres chicas que al contacto con el agua se convertían en sirenas. Una serie juvenil. Sí, sí, sí. Que fue, bueno, a mí me marcó los veranos, me marcó. Uh-huh. Y luego también algún capítulo de Los Rompecorazones, que era como una especie de exploit, de imitación, de sensación de vivir, ¿no? Ah, mira. Pero australiana. Sí, sí, sí. ¿Qué más decir? La película es aburridísima. Sí, vaya, alguna cabezada ya... Sí. Y nada, cinema francés. ¿Qué he escrito por aquí? Bueno, he escrito: los espacios de oficina se aprovechan muy bien, hay mucho relieve, profundidad, recovecos, la cámara siempre estática y bueno, de una convención apabullante, ¿no? Aunque la atmósfera global es rara porque es como una mezcla de... hay escenas de ligoteo, hay comedia sosa. Pero claro, todo esto como... Por ahí está rondando el fantasma del niño de la electricidad, ¿no? Un niño que se le aparece a la protagonista. Y ya está, ¿qué más decir? ¿Qué más decir? Bueno, es una idea que hubiera dado más para un mediometraje que para un largometraje, vamos. Es como un capítulo de estos de teleserie de... 50 minutos, pues que lo han puesto pues a 90, ¿no? Eso es. Con el doble de duración. Y ahí estamos, con la carátula llena de rayos, por supuesto. Y bueno, vamos a cambiar de tercio. Ya hemos salido del ascensor, ya estamos de lleno en el piso 13. Y vamos a pensar en ese ascensor, ¿no? En ese ascensor que dio nombre a un grupo. A un legendario grupo tejano. Un grupo liderado por un personaje que directamente pues había salido del ascensor de un piso 13, vamos. Como el amigo Rocky Erickson. Estamos hablando de 13th Floor Elevators. What did you get from International Artists? I got, I think at one time, about $350 from them. Is that all? That's all. I Ese tema se llama Joker mismo. Third Floor Elevators, You're Gonna Miss Me. Un tema que Roger Kirner Erickson, que es el nombre completo de Rocky Erickson, escribió cuando aún militaba en un grupo anterior a los 13. Este grupo se llamaba The Spades, un grupo anterior a Third Floor Elevators. Fue el tema con el que llamó la atención de estos que le pidieron pues que formara parte de su grupo. Grabaron ese tema, consiguieron un puesto 56 en los charts, en las listas de éxitos de Estados Unidos, y con ese éxito el grupo pues tuvo una vida luego con él dentro del grupo de dos discos y parte de un tercer trabajo. Y todo iba bien hasta que empezó a tener problemas con la ley, con las drogas. Perdona, Álvaro, estamos hablando del año 68, ¿no? 68-69. Sí, cuando empieza a tener problemas serios es en el año ya 68. Uh-huh. Y bueno, que es cuando Rocky Erickson deja los 13 Floor Elevators. Y al año siguiente... pues sufre un arresto por posesión de un porro. De un porro solamente. Las cosas en Texas son así, ¿no? Todo es más grande en Texas, incluidos los desórdenes mentales. Y lo de los policías ya ni te digo, con esos sombreros y tal. Y, sí, es muy duro Texas, muy duro. Y el tema fue que para evitar la cárcel pues hizo lo que el protagonista este, lo que el Jack Nicholson en Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco, solo que el amigo Erickson pues lo ha podido contar. Y se tiró 3 años y medio hasta 1973. Y el hombre pues ha tenido pues más ingresos en instituciones mentales y bueno, ha tenido luego pues una vida un poco pues bastante complicada, y ha podido tirar para adelante pues con grupos que ha ido montando después, y bueno, pues o sea, ya te digo, tirando. Y empezó o sea, actuando como un loco, ¿no? O sea, empezó engañando. Me voy a pasar por loco, ¿no? Dijo. Sí, evidentemente, para evitar la cárcel. Luego, pues. Pero luego estuvo tres años. Luego, sí, el tema fue que luego en el hospital mental este de Austin, en el que fue ingresado, pues le metieron toracina y demás historias. Y claro, ya fue cuando la cosa pues se puso más seria y le llevaron a donde querían los psiquiatras, ¿no? Igual, se acabó creyendo todo. Sí, lo que suele pasar en estos casos. Uh-huh. El hombre por lo menos lo ha podido contar. Uh-huh. No como el amigo Nicholson. Ya. ¿Y actualmente qué hace? Pues sigue tocando, sigue actuando Rocky Erickson y con su banda. El hombre pues está muy muy pasado de peso y bueno, pues sí, está así un poco pues como otro ilustre chaveta de Texas como es Daniel Johnston, ¿no? Pero bueno, del que hablaremos, ahí aparecerá más adelante. Aparecerá más adelante en el programa, sí. Y bueno, decir que hace 2 años y medio actuó en León en el Festival Purple Weekend. Una actuación, pues que hombre, no estuvo muy muy así, pero que por lo menos la gente de allí pudieron ver a toda una leyenda viva, además, de verdad, el gran Rocky Erickson. Fantástico. No sé si poner otra canción, igual de los 13 Floor Elevators, no sé, si nos podemos permitir improvisar, ¿no?, en este programa. Pues mira, a ver. Sí, vamos a. Estos momentos de los programas son fantásticos, cuando hay silencios, ¿no? ¿Para qué rendir? ¿Para qué seguir con el ritmo de la radio, ¿no? Que no te deja. Vamos a ver. 13 Floor Elevators. ¿Qué tenemos por aquí? Está. Pues está el mítico primer disco. Uh-huh. The Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevators. Ajá. Donde está Yoko Ono Miss Me, pero hay también piezas absolutamente abracadabrantes. Pues podemos poner alguna de ellas. Vamos a ver. El disco entero, que ahora en YouTube, vamos. El disco entero es 35 minutos. Podemos elegir entre You're Gonna Miss Me, Roller Coaster, Splash, Reverberation, Don't Fall Down. Reverberation. Reverberation. Oh yeah, allá va. You only know you have to go, but still you psicodélicos a más no poder. 13th Floor Elevators. Ahí estaban. Y ahora vamos a cambiar un poco de tema, ¿no? Bueno, sigue siendo la música, la buena música. Yo quería traer hoy al primer programa un tema de Lucrecia Dalt, la música colombiana, que actualmente reside en Berlín, pero ha estado residiendo en Barcelona. Y bueno, a la que yo conocí a través del fanzine Bulbasaur, que editan Andrea, Mirena y Blanca ahí en Barcelona. Es un fanzine estupendísimo. Ahora lo está pudiendo ojear Álvaro. Sí, sí, está bastante bien. Y en un artículo del número 3, a raíz del Female Pressure, una red internacional de artistas visuales y musicales, pues entrevistaban a Julia Holter y Lucrecia Dalt, ¿no? Dos músicas de ahora, que están haciendo cosas muy interesantes. El artículo, en este caso, era de Víctor Ginesta, al que mandamos un saludo. Y bueno, y por el que a través de él, pues podemos conocer mucha música, ¿no?, que se está haciendo ahora. Decir de Lucrecia Dalt que no sé si es su último trabajo hasta la fecha, el CCG de 2013. Es del disco que pondremos la canción. Creo que ha sacado otro disco, pero ahora no estoy seguro. No sé si el tema que vamos a poner es Mirage, Espejismo. Un momento. Pausas. Allá va. Desde el mismo piso 13. Este tema es muy, muy misterioso, unas bases ahí muy, muy sencillas, pero muy bonitas, muy, muy curradas. Lucrecia Dalt, con muchas ganas de escuchar sus próximas aventuras, desde luego. Bueno, quizá podamos leer un extracto de la entrevista que las hizo tanto a Lucrecia Dalt como a Julia Holter en el número 3 del fanzine Bulbasaur. Víctor Ginesta, ¿no? Álvaro. Sí, aquí dice. Bueno, hay un cacho de la entrevista, una respuesta que nos interesa mucho comentar. Sobre la utilización del error. Utilizo mucho los errores o cosas que no tenía pensado grabar. Por ejemplo, ocurre mucho con las tomas que al final te encuentras que todas las tomas que te gustan suenan horribles y tienes que hacerlas funcionar de alguna manera. Y bueno, esto es algo que sí, a todos los que intentamos hacer música, pues nos pasa mucho. A mí me ha pasado un montón de veces. Las sorpresas, ¿no? Los hallazgos, los fallos. Más que nada es que ves que hay algo en esas tomas, ves que hay algo en esas tomas que hombre, dices, oye, esto puede estar bien, esto puede funcionar, y luego, pues, pero como suenan tan mal, pues intentas hacerla de sacarlo para adelante de alguna manera. Uh-huh. Es lo que hay. Bueno, eso es. Seguimos en piso 13. Este programa, bueno, yo estoy muy contento porque hemos empezado este proyecto, ¿no? Este programa de radio, el piso 13, que sean muchos programas más. Este es el programa 1. El piso 13 al principio era de qué va, ¿no? De música, de cine. Cines. Ah. Música sobrenatural y cine sobrenatural. Así, así de claro. Sobre la naturaleza. Y el siguiente grupo, la siguiente bandaza de la que vamos a hablar, pues es una bandaza absolutamente sobrenatural, ellos mismos, ellos solitos. Y A ver si lo conocéis. Ellos son, bueno, en el 83. No, pon primero el tema y que lo adivinen. Eso es. Que vamos lo adivinen. The Revenge of Anus Presley. Makes me hungry. I'm hungry for pain. Your death is mine, motherfucker. Don't even try to escape, because you're mine. You are all mine. You're all in my grasp. I will peel you like a potato. I will take off your brains with the throat of my thigh. Oh shit, you're gonna die. I'm gonna peel off your toenails like they were cupcakes, like they were Twinkies. You're dead, motherfucker. My life is nothing but to kill you. Better. Don't fuck with me whatsoever. Yep, revenge is mine. I take it and I leave it. But this one, motherfucker, is mine. And you are getting it. You're the one that's gonna pay this time, buddy. No, Rob. Pues sí, damas y caballeros, son ellos los únicos, los auténticos, los inimitables, los sobrenaturales Pothole Surfers de San Antonio, Texas. Ahí están. Un grupo que, bueno, ya desde el título, desde el nombre del grupo, ¿no? Sí, se puede traducir como... El nombre del grupo se puede traducir como Ojetes Surferos. Que va dedicado a sus vecinos californianos, ¿no? Sí, seguramente. Como buenos tejanos. Sí. Odiantes del mar, ¿no? Como sí, sí, sí. Bueno, odiantes de todo. Odiantes. Los haters se llamarían. Haters, ¿no? Yes. Y bueno, pues... Igual nos puedes introducir un poco, Álvaro, en qué, quiénes son estos Pothole Surfers, ¿no? Pues estos buenos señores, que bueno, ahora me imagino que serán buenos señores con sus familias y tal. No, yo creo que son bastante militantes, son sí, muy militantes de la locura. Sí, todavía, ¿eh? Sí. Pues, hombre, el grupo fue creado por Gibby Haynes y Paul Leary, guitarristas y vocalistas del mismo. Se juntaron en 1981 y pues les costó al principio lo suyo, grabar sus primeros trabajos hasta... Que Yellow Biafra, el hombre de Death Kennedys y Alternative Tentacles, ese mítico sello que ha sacado a tanta y tanta gente de en la independencia en Estados Unidos, pues le sacó su primer EP y un segundo EP en directo que luego en 1984 dio paso a lo que fue su primer álbum. Uh-huh. Un primer álbum del que hemos escuchado esta canción, ¿no? The Revenge of Anus Presley. El tema este se llama The Revenge of Anus Presley y estaba en su primer EP del año sí. 83. Sacaron un segundo EP en directo y luego el primer álbum de 1984. Eso es, sí, sí, se confundido. Se llamaba, un momento, eran unas siglas, PCP, un momento, ahora lo decimos. Live PCP EP. Sí, sí. Ese era el EP en directo, luego vino eso el es, disco. Pero este es Psychic, Powerless, Another Man's Sack. Ese fue... Eso es. Pero el sello en este primer disco, o sea, en este segundo disco, o este primer álbum de estudio, el sello no era Alternative. Touch and Go. No era Alternative primer... Tentacles, era Touch and Go, ¿no? Eso es. Así que, pero el anterior sí que era... O sea, ¿quiénes les sacaron de... Sí, sí, sí. La primera oportunidad y tal. Eso es. Luego, después de este Powerless, Psychic Powerless, vino el Creamcore. From the Socket of Davis. From the Socket of Davis. Títulos rebuscados. Sí, sí. Títulos ahí que... Que en los cuales está la toda sustancia, ¿no? de esta gente que han sido absolutamente irreverentes y bueno. Sí, igual también hablar de... Bueno, en este disco hay una canción que a mí particularmente me gusta, que es que no la vamos a poner, pero podemos mencionarla. Es Moving to Florida. Es una canción, bueno, muy bonita, si la podéis escuchar, donde la voz y la... y la música se separan. Sí. Y bueno, quizá podemos hablar, podemos mencionar a Teresa Nervosa, ¿no? Teresa Nervosa fue una baterista que se unió al, bueno, lo que era el cuarteto allá por el 84, con King Coffee, con Jeff Pinkus, con Gibby Haynes y Paul Leary, que son, han sido las dos cabezas pensantes y marcianas de este grupo. Ahí estaba ella tocando la batería, ¿no? En este, sí. En un par de canciones de este álbum, Cream Corn of the Sacket of Davis. Sí, Teresa ya formó parte del grupo en 1984, ya con el primer disco. Estaba ahí, participó en un... en la primera gira potente que tuvieron para presentar lo que fue su primer trabajo. Pues estupendo, ¿no? Y ya en el año 86 llega el álbum que yo particularmente prefiero de todos, ¿no? Rembrandt Pussy Horse. Gran título. Aquí, bueno, es el disco más experimental que dicen que tienen los Bad Hole Surfers. Y bueno, no tiene desperdicio la contraportada y la... La portada parece Bukowski, ¿no? El tejano este raro. El vaquero de la portada parece Bukowski. El vaquero, ¿no? con bigote. Con bigote, ¿no? Y bueno, este disco se metieron ahí a grabarlo al estudio. Y enganchando un poco con lo que le pasaba a lo que contaba Lucrecia Dalt, ¿no? Con los errores, con la aparición de errores y aprovechar los errores, pues ellos aprovecharon todos los errores, ¿no? Del estudio y todos los hallazgos al final. Como en la canción Creeping the Cellar, que meten unos violines que aparecen ahí en una pista insospechada. Sí, hay una versión también en ese álbum de American Woman. Eso es. Una versión sin, no tiene desperdicio. Muy loca. Pues de este trabajo vamos a escuchar ¿cuál? Whirling Hall of Knives. Que es la canción más, casi de las más normales del disco. Allá vamos. We'll be right back. Aquí estaban los Bad Hole Surfers. La época del Rembrandt Pussy Horse. Luego vino otro disco con un título tan espectacular como Hairway to Steven, que es un... Bueno, después de... Antes estaba el disco este, Locus Abortion Technician. Eso, es del año 87. Madre mía. Y ya después... Ya la portada... De cortar la portada. Las portadas para póster. Totalmente. Y bueno, está este Hairway to Steven que comentabas, Álvaro, que ¿de dónde viene? Bueno, el título tan... El título pues es una coña con el famoso Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Y en dicho trabajo hay una referencia de estas absolutamente potentes, ¿no? Como es la de dedicar un tema al mismísimo Julio y lo sabes, Iglesias. Esto te gusta y lo sabes. Julio Iglesias se hizo un 69 con el Papa, y lo sabes. qué letra más potente del tema de este, además, ¿eh? Julio, sí. Iglesias. no tiene desperdicio la letra. Nos están aplaudiendo. Totalmente. Vamos a ver. Que vamos a situarnos. Pues siguiendo con Bad Hole Surfers, luego, después de... Este Hairway to Steven hicieron un disco Double Life, y hasta ahí, pues, nueve trabajos, nueve LPs, siendo el último de ellos Humpty Dumpty LSD del año 2002. Sí. Desde entonces, pues poca actividad parece que han tenido, ¿no? Eso es, se han quedado ahí, me imagino que estarán dando conciertos. Pues con sus familias o... Sí, reservando unas fechas para una gira, ¿no? Y luego ahí en el porche tejano. Sí, sí, sí, vamos. Tranquilamente. Organizando la próxima Matanza de Texas. Yo podría, no sé, quería traer aquí al primer programa también un recuerdo que tengo de cómo descubrí a los Bad Hole Surfers, ¿no? Uh-huh. Yo, bueno, era el año 95, 96, no recuerdo ahora. Pues si me gustaba una película, me compraba la banda sonora, ¿no? Entonces me flipé con la película Dos Tontos Muy Tontos. Me parece que el tema con el que lo conocimos fue el mismo, ¿eh? Los dos. ¿Sí? Ah, mira. Sí, sí. Qué bonito. Entonces... bueno, pues en esta Dos Tontos Muy Tontos me compré la banda sonora y ahí estaba esta canción por la cual les conocí a Bad Hole Surfers, ¿no? La canción es de Hardy Gardy Man. Una versión de un tema del cantautor Donovan. Pues un tema que también salía pues en un anuncio de un coche, Volkswagen puede ser. No recuerdo. No lo recuerdo yo tampoco. Hace mucho tiempo, 20 años. 20 años no 20 es nada, años. Pero. Pero sí, salía un anuncio de un hámster que daba vueltas todo el rato y. Uh-huh. Sí, y ahí pues sonaba el tema una versión de este Hardy Gardy Man de Donovan. Allá vamos. From the start of my life, let's sleep, I open my eyes to take a peek. To find that I don't smile, I just think, gazing on the tremulous beat. And I don't believe that I'm sneaking, so I'm stopping. And I don't believe that I'm sneaking, so I'm stopping. And I don't believe that I'm sneaking, so I'm Aquí estaban Bad Hole Surfers, Hardy Gardy Man. Yo recuerdo haber intentar cantar esta canción en mi cuarto, ¿no? Y era imposible. Sí. Esa reverberación. Sí, o sea, sí. No, es que hacer ese efecto, pues no sé cómo se hará, pero... Bueno, ellos lo incluyeron en un EP del año... Del año 90. Del año 90, antes de sacar el disco Pewt. Del año siguiente, en el cual incluyeron esta versión, y luego la incluyeron en el 95 en la banda sonora pues de Dos Tontos Muy Tontos. Eso es. Vaya canción para una banda sonora, ¿eh? Más potente. Muy rara la canción para incluirlo, ¿no? Este disco del que forma parte Hardy Gardy Man, ya LP, en lenguaje navajo quiere decir te lo dije, ¿no? Sí, pero sí. También hablan de... Puede ser una... Una meada fuera del tiesto. Sí, mear sí. Fuera, ¿no? Sí. Ahí están Bad Hole Surfers jugando con el lenguaje de nuevo. Y ya nos vamos a tener que despedir de este programa. Qué pena de este primer programa, pero... Bueno, habrá más. ¿Cada cuánto colgaremos un programa de estos, pues, Álvaro? Bueno, eso pues cuando... Siempre que el tiempo y las circunstancias lo permitan, naturalmente... 15 días. Nos vamos a ir con Joe Meek, con el gran Joe Meek and the Blue Men, con un tema pues tan sobrenatural como su obra y como este programa. Saludos a todos y nos vemos.